¿Cómo está la banda? Se puede hacer el medio que nos rodea, lo hemos echado a perder. Está invadido el ambiente con mucho ruido, humo y dolor. Han acabado con Tocho, el mismo cielo perdió el color. Contaminado, creo que me voy a morir o no. Contaminado, contaminado, esto se debe parar. Gozarla más no poder, pero si no cooperación, la mala crisis nos va a joder. Contaminado, creo que me voy a morir o no. Contaminado, contaminado, esto se debe parar. Contaminado, creo que me voy a morir o no. Contaminado, contaminado, esto se debe parar. Es que eso no se hace, yo ya lo sé. Yo no sé qué te pasa, yo no.